Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. El testimonio del hermano Chepe. Comencemos con una experiencia particular. Un día en la tarde, antes de la puesta del sol, nosotros dos, el hermano Chepe, un tojolabal y yo, nos encontrábamos en una colina, sentados en una piedra al lado de la ermita. Delante de nosotros se extendía una de las mesetas de los Altos de Chiapas, rodeada de cerros boscosos. Estábamos en medio de una plática cuando el Chepe me explicó: mira, hermano, todas las cosas tienen corazón. Todas las cosas viven. Aquí el reloj que traes tiene corazón. Lo ves porque camina, se mueve. Las flores, las plantas, la milpa tienen corazón. Por eso tenemos que visitarlas, platicarles y esperar que nos platiquen. Tal vez tú no lo ves ni entiendes sus palabras. Ya es otra cosa que tu reloj. Pero te digo, todas las cosas tienen corazón. Todas las cosas viven, aunque tú no te des cuenta. Mira esa piedra que nos sirve de banco. También ella tiene corazón. Los ojos no te lo dicen, tampoco lo oyes, ni lo sabes. Porque no ves cómo vive, cómo se mueve. Tú no sabes cómo vive. Otra vez te digo, no lo ves ni lo sientes, pero sí vive. Sí se mueve, aunque muy, muy despacio. Otra vuelta te lo digo, vive, tiene corazón, créeme. Y cuando morimos, le pregunté y quise preguntarle más, pero me respondió luego: ya lo sabes. Se pudre nuestro cuerpo, pero el corazón ahí va. Va volando por ahí. Hizo un movimiento con el brazo extendido en el aire. Pareció que quiso señalar el vuelo del corazón del difunto. No sabemos a dónde va, pero sí, ahí está y nos sigue visitando y acompañando. El hermano dijo esas palabras con la mayor naturalidad y casi todo el tiempo mientras hablaba, sonreía como si estas palabras lo pusieran alegre y le dieran mucha confianza en la vida. Nos parecía que hablando del corazón se estaba refiriendo a las aguas vivas de la vida, repartidas entre todas las cosas. Por ello, la alegría y sus afirmaciones no le parecían nada extraño, ni secreto, ni escondido. Quiso hacer constar que así pensamos nosotros los tojolabales. Estamos en constante convivencia con la vida en todo lo que nos rodea, en todas las cosas que hacemos y que nos salen al encuentro. Nosotros, mujeres y hombres, no somos tan particulares, puesto que no hay nada sin vida. Por ello, estamos ubicados en medio de muchos, muchos hermanos que viven y nos acompañan. Todos formamos una gran comunidad. Nosotros no representamos el centro ni la cúspide de las cosas. Somos compañeros entre compañeros, iguales entre iguales. No estamos solos ni abandonados. Siempre estamos en compañía. De Carlos Lenkersdorf, Los Hombres Verdaderos, Voces y Testimonios Tojolabales. Cápsulas Insumisas. Thank you. Gracias.